Chile. Vamos pa' la Pobla, vamos pa' la Pobla. Ya pinta la fiesta, pinta el descontrol. Chicos 10 pesitos, vuelo papelito. Vino paso cumbia, reggae y rock and roll. Vamos pa' la Pobla, vamos pa' la Pobla. Ya pinta la fiesta, pinta el descontrol. Chicos 10 pesitos, vuelo papelito. Vino paso cumbia, reggae y rock and roll. Pintan y todas las...